Proyecto Prevención de Vulneración de Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de la Comuna 18 de Santiago de Cali, a través de la implementación de un programa que proporcione conocimiento y promoción de prácticas adecuadas en el marco de la salud sexual y reproductiva. Su realización se encuentra a cargo de Ángela María Cortés Peláez, Ángela María Molina Prado y Claudia Bonilla, integrantes del Grupo 98 del curso Diseño de Proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, bajo la tutoría de Fernando Silva Sabe. Planteamiento y formulación del problema. El tema de vulnerabilidad de los derechos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes integra toda una serie de componentes sociales, políticos, económicos, culturales y familiares que generan en la población afectada fracturas en la estructura y dinámica familiar, incidencias negativas en la formación de su personalidad, satisfacción limitada de necesidades básicas, el auge de nuevos métodos y formas de vulneración de dichos derechos. Entre las causas que incrementan dicha vulneración, podemos citar, como bien se ve y se aprecia en el mapa de problemas, los factores de riesgo se ven potenciados por asuntos como, en la medida que en la familia existe ausencia de diálogo, canales de comunicación, cuando no hay roles definidos, cuando hay ausencia de modelos de autoridad, así también el deterioro de las relaciones interpersonales entre familia y pares, la exploración de la sexualidad a temprana edad por presión social del grupo. Todo esto propicia que las relaciones sexuales entre jóvenes sean modelos sociales a imitar y que haya una baja percepción del riesgo y una debilidad en la autoestima, entre otros aspectos. Las dichas causas que hemos expuesto hasta el momento han permitido evidenciar consecuencias tales como el embarazo a temprana edad, el consumo de sustancias psicoactivas, el riesgo frente a situaciones de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, conociendo casos de prostitución infantil, trabajo infantil, que en algunas cifras nos dan un 8.7% en las encuestas realizadas en el departamento del Valle del Cauca, puntualmente en la ciudad de Cali. Desde el punto de vista de vulneración en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, se debe partir de la base que ésta se refiere a un estado general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la salud y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer derechos sexuales y reproductivos. La vulneración de derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desencadena además conflictos con su propio yo y con su entorno, una problemática que día a día se incrementa debido a la ausencia de programas interinstitucionales que disminuyan dichas vulneraciones en la población descrita anteriormente. Justificación. Cada día un número creciente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes son objeto de vulneración de derechos, perdiendo así la condición de ser sujetos de derechos. Realizando una revisión a la situación de riesgos, en la cual se ven inmersos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, encontramos cifras que refuerzan la necesidad de proponer estrategias de mitigación, puesto que en asuntos como el embarazo adolescente, vemos que durante el año 2005 el número de nacidos vivos entre niñas de 10 y 14 años fue de 2.72 por cada 1.000 mujeres. En las mujeres entre 15 y 19 años el número de nacidos vivos fue de 70.8 por cada 1.000 mujeres en esa edad. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud muestra que cerca del 20% de las adolescentes entre 10 y 19 años ha tenido un embarazo. Frente a enfermedades de transmisión sexual, podemos encontrar que la vulnerabilidad de los niños y las niñas para adquirir la infección por VIH se encuentra relacionada principalmente a la transmisión materno-infantil, bien sea durante el embarazo, el parto y la lactancia, y al contexto social, principalmente en dos condiciones frecuentemente manifiestas en forma simultánea, que son el abuso sexual y la explotación sexual. Para los niños y las niñas ya afectados por el VIH-SIDA, la vulnerabilidad se asocia con el estigma y la discriminación y con la carencia parcial o total de recursos y entornos favorables para su desarrollo. En cuanto a los delitos sexuales, durante el año 2007 se realizaron 20.273 informes periciales sexológicos. Se encontró que por cada niño se atienden 6 niñas y por cada persona adulta se atienden 3.1 menores de edad. Esto nos evidencia la problemática tan grave que existe contra la niñez. La vivienda continúa siendo el escenario de mayor riesgo, con un 66% en relación con el total de los casos. Le siguen las calles y vía pública con el 9.4% y 48%. Frente a delitos como la explotación sexual y comercial, de acuerdo con estimativos, que aproximadamente 35.000 niños, niñas y jóvenes menores de 18 años son explotados sexualmente en Colombia. En el año 2004, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denunció que la explotación sexual infantil se ha generalizado en el país, teniendo mayor incidencia en zonas turísticas como el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, que es el departamento que nos atañe, y el Caribe. Según la Fundación Renacer, las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla y Cartagena tienen los mayores índices de niños y niñas en situación de explotación sexual. En estas dos últimas se practica el turismo sexual. Como podemos ver, esta vulneración de los derechos incumbe tanto al Estado como a la familia y a la sociedad en general. Impulsa entonces a que se defina una estrategia de concertación con la comunidad en la que logremos articular esfuerzos para la mitigación de dicha situación. Por esta razón, se busca que con la implementación del Programa de Prevención de Vulneración de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de la Comuna 18 de Santiago de Cali, se pueda proporcionar conocimiento y promoción de prácticas adecuadas en el marco de la salud sexual y reproductiva. Objetivo general y objetivos específicos. Para la ejecución del presente proyecto se ha establecido un objetivo general y 5 objetivos específicos. Como objetivo general, se ha planteado implementar un programa que contribuya a la prevención de las vulneraciones de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Comuna 18 de Santiago de Cali, a través del cual se proporcione conocimiento y promoción de prácticas adecuadas en el marco de la salud sexual y reproductiva. Para lograr este objetivo general, establecimos como objetivo específico número 1, desarrollar la caracterización social y cuantificación de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes frente a la salud sexual y reproductiva que residen en la Comuna 18 del municipio de Santiago de Cali. Un segundo objetivo específico nos llevaría a sensibilizar, informar y propiciar la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. El tercer objetivo específico está orientado a promocionar información sobre prácticas adecuadas en el marco de la salud sexual y reproductiva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Comuna 18 de Santiago de Cali. El cuarto objetivo específico tiende a evaluar la percepción del riesgo en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Comuna 18 que permite identificar el grado de vulneración al cual están expuestos. El sexto objetivo permite vincular a la familia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Comuna 18 de Santiago de Cali como factor de protección para la disminución de la vulneración de los derechos desde el marco de la salud sexual y reproductiva. Este esquema de objetivo general y objetivos específicos nos permite visibilizar la articulación entre los principales actores que intervienen en estos temas y que se requieren para lograr una adecuada intervención integral que contribuya tanto a la promoción del conocimiento y de prácticas adecuadas como a la vinculación y participación activa de los mismos en el proceso. Marco de referencia o marco contextual. Se puede decir que la sumatoria de los elementos que caracterizan el entorno de la Comuna 18, principalmente en el barrio El Jordán en la ciudad de Cali, hacen de él un espacio donde convergen retos de índole social que no son ajenos a los que se presentan en otras regiones del país. En el medio social y cultural, podemos encontrar características sociales y culturales que recogen el resultado de elementos determinantes, como es la heterogeneidad de procedencia de sus habitantes. Esto dado a que en esta zona se encuentra gran parte de las personas provenientes de otros municipios y ciudades, generando un esquema de interculturalidad. Dentro de las problemáticas identificadas principalmente para este colectivo se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas, embarazos a temprana edad, propensión a actividades delincuenciales y como salida a limitaciones económicas, entre otros. En cuanto a la estratificación de la comuna, se tiene que el estrato más común es el estrato 3. Frente al medio económico, de acuerdo con el Censo Económico de 2005, el 2.01% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 64.6% pertenecen al sector comercio, 28.2% al sector servicios y 7.2% a la industria. Esta composición viene siendo similar a la composición total de la ciudad, donde el comercio predomina. En el medio tecnológico, las tecnologías de información y comunicación, la zona cuenta con acceso a internet, radio, televisión, telefonía celular y demás elementos de conectividad. Si bien se aprecia una oferta considerable en cuanto a prestación de estos servicios, el nivel de apropiación de los mismos o conocimiento sobre su aprovechamiento y funcionamiento es relativamente bajo. En el medio político-legal, se presenta como una gran oportunidad para la ciudad de proyecto, dada su relación con los planes, programas y proyectos de índole social dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se identifica como actor político principal y entidad a presentar propuesta para financiación la gobernación del Valle del Cauca. En el medio ecológico, el sector presenta al río Meléndez como su elemento más importante. Esta importante fuente hídrica se encuentra a tan solo 1 kilómetro de distancia de la parte baja del barrio Jordán. La problemática que se presenta de deterioro del medio ambiente tiene que ver con el manejo y exposición de residuos sólidos, deterioro de zonas verdes por contaminación y hormigas arrieras, deterioro de nacimientos de agua, contaminación del río Meléndez y contaminación auditiva y visual. En conclusión, un análisis global del entorno nos permite evidenciar que la situación actual de los niños, niñas y jóvenes de la Comuna 18 amerita, por una parte, aprovechar las potencialidades que los diferentes medios ofrecen y, por otra, presentar estrategias de mitigación a problemáticas de índole social propias de este entorno, el entorno local y el entorno nacional. Marco de referencia, referentes conceptuales. El primer referente es el enfoque crítico social, un enfoque que fue propuesto por Carl Lewin en 1951 para así identificar la comprensión de la totalidad social, así como la búsqueda de mejoras de la misma utilizando la crítica ideológica. Es decir, pretende que los individuos analicen la realidad y se incorporen a la evolución de los valores para mejorar su calidad de vida y aprender de sus experiencias. Es decir, es participativa, transformadora con respecto al objeto de estudio, pero tratando a este como una persona. Este enfoque se caracteriza además por el análisis y reflexión sobre las circunstancias sociales, es decir, su objeto de estudio son los individuos y cómo estos se relacionan en su contexto social. Por todo esto, y lo señalado anteriormente, este proyecto se trata de una investigación orientada a la acción, a la resolución crítica de problemas y, en suma, a la capacitación de los sujetos para su propia emancipación. Otro de los referentes que enmarcan este proyecto es el modelo de cambio social, que en sentido general promueve la transformación del entorno social para reajustar sus funciones y dar un espacio a todos sus miembros en función de la integración. Es decir, propendemos porque los participantes o beneficiarios del proyecto pasen de ser actores pasivos a actores activos dentro de este proceso de transformación de su entorno. Procedimientos metodológicos. Toda investigación debe tener una caracterización, como es el tipo de investigación, fuentes de información, variables y análisis. Para efectos de este proyecto, el tipo de investigación es descriptivo, porque permite reseñar rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio de la Comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali. Las fuentes de información son información primaria, que se recogerá a través de encuestas y entrevistas que nos permitan evaluar el grado de vulnerabilidad de la población objetivo. Las técnicas para la recolección de la información serán encuestas y entrevistas con observación participante. La información secundaria se recopilará a través de artículos, publicaciones y estudios realizados en este tiempo. Las variables e instrumentos. una caracterización de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en términos de sexo, edad, identidad, educación, acciones de supervivencia, salud, relaciones familiares, atención institucional, drogadicción, salud sexual y reproductiva y su percepción de derechos. El análisis de la información. Los resultados de las encuestas serán analizados tomando los fundamentos y técnicas del enfoque mixto de investigación, combinando elementos cuantitativos y cualitativos. Dicho análisis se efectuará por medio de estadística descriptiva, que permita evaluar variables en el proceso de recolección de la información. La metodología de muestreo será la de aleatoria simple. Alcances y limitaciones del proyecto. Frente a las proyecciones, se han identificado como elementos claves la información, los mecanismos de participación, la disminución del riesgo y los factores de proyección. En ese sentido, con la realización del proyecto se sientan bases de recolección y presentación de información actualizada sobre la situación de los niños, niños, adolescentes y jóvenes del barrio El Jordán, frente a su salud sexual y reproductiva. Adicional a ello, se da inicio a la construcción de mecanismos que, más allá de informar y sensibilizar a las y los beneficiarios, les permita participar en la construcción y apropiación de buenas prácticas frente a sus derechos, principalmente los relacionados con la salud sexual y reproductiva. Una vez definidos el grado de percepción y conocimiento que posee la población objetivo, se podrá disminuir el riesgo que se posee frente al desconocimiento de los derechos y a la vez se hará uso de mecanismos que les permitan hacer valer dichas posibilidades de mejorar su calidad de vida. Al poseer el conocimiento, se potenciarán entonces los factores de protección, disminuyendo así los riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista de bienestar físico, social, sexual, reproductivo, espiritual y emocional. En cuanto a las limitaciones, tenemos como elementos claves el acceso a la población beneficiaria, la estrategia de sostenibilidad, la desarticulación institucional y la baja percepción del riesgo. Se puede decir entonces que los principales retos a superar involucran la resistencia de la población beneficiaria en suministrar información que sobre las situaciones que pueden estar relacionadas con vulneraciones se puedan aportar al proyecto. También cabe mencionar el tener que establecer una estrategia de sostenibilidad que permita mantener las acciones a un mediano y largo plazo. La baja percepción del riesgo que se posee y las creencias de la comunidad son otro elemento preponderante dentro de las limitaciones del proyecto. La ausencia de una coordinación entre instituciones involucradas que generan desmotivación y desconfianza en el proceso, lo cual incide en deserción de las personas beneficiarias de los programas y servicios que se pretenden habilitar. Identificación del producto o servicio. Dentro de los servicios que se esperan brindar, tenemos servicios de información y orientación sobre la salud sexual y reproductiva en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En segunda instancia, estaría la gestión del conocimiento a partir de la caracterización y de la evaluación de percepción del riesgo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Quiénes son entonces nuestros beneficiarios o consumidores? Hablamos de beneficiarios directos, que corresponden a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del barrio El Jordán, y de unos beneficiarios indirectos, que son la familia, educadores, comunidad en general. Realizando ya una segmentación de esta población y una delimitación del área geográfica, encontramos que los beneficiarios estarán entre edades de 6 y 19 años de edad, siendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pertenecientes a los estratos 1 y 2. La ubicación será el barrio Jordán de la comuna 18 y el nivel de educación será básica, primaria, secundaria y universitaria. Revisando esta gráfica, que corresponde a un estudio denominado Una mirada descriptiva a las comunidades de Cali, realizado por la Universidad ICESI en el año 2011, podemos apreciar dentro de la pirámide poblacional de la comuna 18 el rango de la población que será directamente beneficiaria del proyecto. Resultados del estudio de mercado y análisis de la demanda. Podemos ver que las personas que van a demandar el servicio ofrecido se encuentran todos aquellos niños, adolescentes y jóvenes que en algún momento enfrentan situaciones que conllevan a la violación de sus derechos, lo cual da paso a que cada uno de los mismos afronten falencias que degradan la dignidad humana. De igual manera, podemos establecer como demandantes a los padres de familia, los docentes, pues estos en muchas ocasiones necesitan de asesoría para saber cómo abordar temas que están relacionados con relaciones sexuales y por ende las problemáticas que se derivan del hecho de no afrontarlas con responsabilidad. De ahí que ilustremos a través de esta gráfica o de esta imagen los interrogantes que se puede plantear toda una población o un colectivo frente a la sexualidad. Resultados del estudio de mercado y análisis de la oferta. La prestación del servicio se da a partir de la competencia de los entes estatales como son el centro de salud, las instituciones educativas, hogares de bienestar comunitario y la casa cultural tejiendo sororidades que es de orden comunitario. En cuanto al análisis de precios del mercado, el acceso a los servicios ofrecidos dentro de este proyecto será de carácter gratuito para el grupo beneficiario. El proceso productivo. Aquí podemos ver el flujograma que nos detalla el paso a paso del proceso de prestación del servicio que pensamos habilitar. Encontramos que el primer paso es la identificación de actores estatales incompetentes, dada la importancia de identificarlos y poder establecer sus grados de competencia, los servicios que están prestando y también las posibles oportunidades de articulación que se puedan dar en el marco del proyecto. Un segundo paso sería programar las actividades establecidas en el cronograma del proyecto en aras de que haya una adecuada planeación y un cumplimiento de los objetivos dentro del tiempo y conforme al presupuesto establecido. De allí se derivarían las actividades de prevención y atención, donde es necesario en primera instancia ubicar los puntos estratégicos de información y atención, diseñar las piezas comunicativas para las campañas de promoción y divulgación de los servicios ofrecidos y diseñar las piezas comunicativas, campañas de promoción y divulgación de los servicios ofrecidos. Posterior a ello deberá hacerse todo el registro en medios de verificación de la información de actividades realizadas, casos atendidos y o remitidos. Realizar encuestas de satisfacción y evaluación de indicadores para monitorear el desarrollo del proyecto. Corregir desviaciones si hay y pues presentar los respectivos informes o reportes que se generen dentro del proceso. Resultados del estudio técnico, localización del proyecto. Como podemos visibilizar en este mapa, la ubicación del proyecto será en la comuna 18. Este mapa fue tomado del plan de desarrollo del municipio de Cali. Decimos entonces que es la comuna 18, puntualmente en la ciudad de Cali del departamento del Valle del Cauca. Resultados del estudio técnico. Necesidades de recurso humano. Allí tenemos entonces al equipo de trabajo que ha realizado el proyecto, Ángela María Cortés, quien es estudiante de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Participa en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Claudia Bonilla Gutiérrez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, participa en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Ángela María Molina Prado, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, participa en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Se requieren además líderes comunales de la Comuna 18 del municipio de Santiago de Cali, así también la contratación de tres psicólogos y de tres líderes comunitarios. En cuanto a necesidades de maquinaria y equipo, entre los bienes muebles se requerirían mesas, sillas, dos equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento como USB, discos DVD, video BIM, papelería, marcadores, impresora, videograbadora y una cámara fotográfica. Dentro de los bienes inmuebles estarían la infraestructura de los puntos estratégicos de información y atención, que se espera tenerlos en el centro de salud, en las instituciones educativas y en la casa cultural tejiendo sororidades. Así también la infraestructura de los salones u otros espacios donde van a dictarse los talleres y charlas. En cuanto a los aspectos organizacionales y administrativos, se tiene ideada una estrategia de implementación, donde la ejecución del proyecto se desarrollará a través de tres fases: diagnóstico, implementación y evaluación. La estrategia de abordaje del diagnóstico será con base en análisis documental, análisis de bases de datos e informes estadísticos, levantamiento de la información primaria y la vinculación de organizaciones de base existentes en la zona. La estrategia de sostenibilidad pretenderá buscar la cofinanciación de entidades de tipo público y privado que garanticen la sostenibilidad del proyecto. En cuanto a la estructura organizativa del equipo de trabajo, se debe tener una unidad de gerencia del proyecto, una unidad de dirección administrativa y financiera, una unidad de planeación, monitoreo y evaluación, donde se encuentran los componentes de prevención, atención y un componente de información y comunicación. Aquí podemos ver dentro de este organigrama las diferentes unidades administrativas y los dos componentes que se han planteado para llevar a cabo el desarrollo organizacional y administrativo del proyecto. Como conclusiones, hemos podido evidenciar a partir de este ejercicio que la información resultante de los estudios preliminares al diseño del proyecto constituyen un insumo fundamental para determinar acciones efectivas, coherentes y realizables según el problema a atender. El diseño del proyecto permitió identificar un orden lógico y estructurado para llevar a cabo los objetivos propuestos. Así también, por medio de la implementación de esta propuesta en la Comuna 18 del municipio de Cali, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes disminuirán las vulneraciones de la salud sexual y reproductiva a la cual se encuentran expuestos. La vinculación de la familia comprende el eje de apoyo, factor de protección para la reducción de dichas vulneraciones, convirtiéndose en un mecanismo de red de interacción social. La formulación del proyecto parte de la planeación y visualización de una idea de negocio, las cuales se encontrarán sometidas a procesos de prefactibilidad. Dentro de la biografía consultada y que tenemos como principales referentes bibliográficos utilizados en el diseño del proyecto, tenemos Salazar Cañón Henry, módulo del curso de diseño de proyectos año 2011 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tenemos la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada en el año 2010 para el Valle del Cauca por Profamilia. Tenemos la encuesta que en el marco de trabajo infantil en Colombia 2001-2003-2005 fue realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Así también la caracterización social y cuantificación de NNA en situación de calle realizada en el año 2006 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Seguidamente tenemos el estudio Una mirada descriptiva a las comunidades de Cali por la Universidad ICESI en el año 2011, autor Juan Arturo Vargas. Tenemos también una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas, denominada Normas e Instrucciones para la Presentación de Proyectos Nuevos y de Continuidad en el año 2005. Está el programa Ruta Social, con el documento Preparación y Gestión de Proyectos Sociales, Pautas Orientadoras, año 1996. De la Gobernación del Valle del Cauca, hemos tomado el Plan de Desarrollo 2008-2011. Por su atención, gracias.